encontré el Centro Cultural, aquí La Brújula, estoy con Matías, Matías Santillán y Luciana Palmieri, son dos chicos jóvenes como ustedes, me están comiendo unos mates excepcionales, pero no es lo único bueno que hacen, de hecho ustedes los viven promocionando y bueno, así que me dio el gusto de conocerlos, ¿no? Está en la calle José María Paz, al 4400, es una calle cortita, ¿no? Por eso es que no está, digo, entre Subiría y Faría, las vías, para que la gente se ubique. Uh-huh. A metros de la calle Pueyrredón. Pueyrredón, ya conocemos la que cruza la vía y uh-huh. queda la Universidad de José Paz, donde está José Tac. Así que está cerca de la estación de José Paz. Así que bueno, vamos a conversar primero, como corresponde a un caballero mayor, con Luciana Palmieri, que es una joven, no le vamos a preguntar la edad, pero muy jovencita, de la edad de ustedes. Cuando digo ustedes, la chica, vos Dani, no, porque vos ya estás camino, ¿no?, a alcanzarme, pero bueno, tampoco está tan jovencito. Así que bueno, le preguntamos, bueno, el nombre ya sabemos, ¿qué actividades hacen aquí?, ¿desde cuándo está?, ¿si cumplen algún horario?, si, en fin, de todo un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciana? Hola, buen día a todos. Acá en el Centro Cultural La Brújula estamos desde junio del año pasado. Venimos de diferentes lugares, pero la motivación de formar este espacio fue el no quedarnos en nuestras casas, viendo a la cultura como una herramienta de cambio, ¿no? Tal vez tenemos diferentes ideologías, pero todos confluimos en eso, en que a través de la cultura se puede cambiar algo, ¿no? Acá en La Brújula tomamos el espacio este, que lo estamos alquilando, era un galpón antes, así que estuvimos desde junio hasta diciembre del año pasado realizando labores edilicios, hemos pintado el lugar, limpiamos todo, hemos construido un baño, si somos arquitectos ahora, que hicimos hasta un baño, y recién a fines del año pasado empezamos a hacer actividades, hicimos el Involucrarte, que fue una jornada sobre la ecología. Después pudimos hacer una despedida del año con compañeros, amigos, familiares y demás. Y este año empezamos, digamos, a funcionar como centro cultural. Cuando hicimos la jornada por la memoria, el 16 de marzo, que hicimos una actividad para recordar al compañero Tomás Hippie Quintero. Y bueno, y fue como esa, fue una actividad en la cual la realizamos realmente nosotros. Desde ahí, digamos, que empezamos a funcionar como centro cultural. Ahora nos juntamos los sábados a las 19 horas, como reunión organizativa del centro cultural. Estamos teniendo reuniones con los talleristas también para ahora en mayo empezar a realizar los talleres. ¿Tienen suficiente gente así en los talleres como para que...? ¿Por qué esto que se hace de onda? ¿Tienen un subsidio? ¿Los ayuda alguien? No, realmente se hace de onda acá. Los compañeros que trabajan realizan un aporte mensual, digamos, solidario o a conciencia de cada uno, y con eso vamos bancando el alquiler, lo que es la luz, los materiales que hay que comprar y demás. Y bueno, lo de los talleres es ad honorem, como se dice, y bueno, más o menos es eso, la estructura con la cual lo estamos manejando ahora este tiempo. Bueno, ahora lo saludamos al amigo, al varón de la gente de acá, que está en este momento. Matías, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Contanos, aquí, digamos, hay una comisión, ¿cómo crean una especie de estatuto, a lo mejor no escrito, para poder organizarse, ¿no? Porque, aunque siempre trabajamos sobre el tema, hay gente que dice, y seguro que nadie les paga, ¿cómo es eso? Hay un poco de lirismo todo esto, ¿no? Y sí, bueno, en realidad formalmente no tenemos nada, digamos, hicimos como una especie de constitución, una carta en donde pusimos las cosas en las que de repente no queremos, pero no estamos bien, como dijimos, somos un grupo heterogéneo, por ahí no estamos muy de acuerdo en algunas cosas, pero sí, digamos, no, todavía no se nombró ni un presidente ni vicepresidente. Digamos, las funciones están divididas más o menos por las cuestiones que se fueron dando. Yo soy el tesorero y hay chicos que se encargan de comunicación y prensa, pero digamos, formalmente no está nada dado en lo que tiene que ver con eso. Y bueno, repetimos, no, por ahí por una cuestión particular que hemos decidido, una de las cosas que no queremos por ahora, porque decidimos que por ahí la independencia te da mucha libertad para manejarte, es que decidimos bancar con nuestro esfuerzo todo lo que se haga y a lo sumo por ahí generar alguna actividad para juntar algún fondo, pero no buscar algún proyecto como para que nos bajen plata ni nada por el estilo, no lo pensamos por ahora, no es la idea. Bueno, acá el barrio, ¿cómo lo recepciona? ¿Los conocen, no los conocen? Uno. Dos, ¿cómo hacen para publicitar el secretario de prensa, llamémosle así, el que está a cargo de prensa, va acá del centro cultural, de, bueno, de darse a conocer, ¿no? Bueno, en primera instancia, el barrio, nosotros hicimos una convocatoria al barrio como para contarles de qué se trata, pero es como una población muy longeva, por un lado, y es como que no... De hecho, a la reunión vino una sola persona, entonces es como que hicimos un trabajo, dijimos, vamos a hacer un radio de 3-4 cuadras, a repartir, a comunicarnos, a decirle, vamos a hacer tal día una actividad para que sepan quiénes somos, que nos interpelen a ver qué es lo que queremos hacer en el barrio. Bueno, no hubo mucha presencia de la gente del barrio. Pero a la hora de hacer otras actividades, sí hemos notado que viene gente por ahí de otros barrios, o sea que hay algo en eso. Y bueno, y... En cuanto a prensa, la más idónea para responder es Luciana, porque ella es la que maneja junto a otro compañero, Diego Carrizo, que se encargan de todo lo que tiene que ver con comunicación. ¿Cuántos chicos son aquí? Más o menos, no quiero que pongan tener un compromiso de decir 11. No sé, algo más o menos aproximado que trabajan, porque obviamente uno tiene que comer, pagar la luz en su casa, lo digo con conocimiento de causa, porque mi señora siempre me pusieron lo que hacía, pero me decía, bueno, está muy lindo lo que voy a hacer, pero hay que pagar la luz y ya. Sí, decime. Nosotros acá comenzamos siendo 5 más o menos, 5 que bueno, que veníamos siempre, y después se fueron sumando algunos compañeros que tal vez conocíamos desde antes, o familiares de algunos de los compañeros. Y ahora más o menos seremos unos 10 u 11 compañeros. Siempre está aquel que viene y viene cada tanto, pero que bueno, que sabemos que es parte del grupo. Tenemos un compañero que hace mucho tiempo que lo conocemos y por cuestiones laborales se tuvo que ir a vivir a Zona Sur, pero igualmente lo contamos dentro del grupo porque es un compañero muy cercano a nosotros. Nos costó bastante ir consolidando el grupo, pero bueno, ahora vamos viendo que tenemos un buen número en el cual podernos apoyar, ¿no? Yo este mes, desde marzo hasta abril, por cuestiones académicas tuve que faltar un poco acá a la brújula, pero tenía la certeza de que el grupo en el cual me apoyaba podía laburar y estaba funcionando bien. De hecho, fue en un tiempo en el cual crecimos mucho porque se acercaron muchos talleristas, gente preguntando por los talleres también, entonces como tener la certeza, ¿no?, de que hay un grupo en el cual uno se puede apoyar y puede descansar plenamente. Dos cosas. Primero, bueno, que vos sos docente y o qué tareas realizás aparte de estar aquí. Y segundo, si es que hay un alma mater, ¿quién nació esto? ¿Cómo nació esto entre dos o tres personas? Más o menos, contanos. Bueno, yo en realidad no trabajo, estudio licenciatura en Política Social en la Universidad de General Sarmiento, acá cerquita. Igualmente, este último tiempo estoy dando clases de historia acá en Giovanni Pascoli, que es de donde me gradué, entonces a veces me llaman a hacer suplencias. Igualmente, en un futuro muy cercano, sale para el cuatrimestre que viene, anotarme algunas materias de profesorado de historia, como para tener una salida laboral, ¿no?, en ese sentido. Y nosotros, bueno, muchos, la mayoría venimos militando de un partido antes de funcionar acá como un espacio independiente. Vimos que ese espacio, ese partido no iba para donde nosotros queríamos y decidimos con bastante dolor abandonar el espacio. Pero justamente, ¿no?, como decía al principio, teníamos la convicción de que no nos queríamos ir a nuestras casas a dormir o ver la realidad desde la tele, ¿no? Así que más o menos así fue como parimos este espacio, con idas y vueltas, porque no encontrábamos el lugar, todos los alquileres eran arriba de 1.000 pesos, y bueno, este espacio lo pudimos encontrar dentro de todo bastante barato, nada más que bueno, cuestiones edilicias. Claro, claro, había que limpiarlo, pintarlo, hacer baños y demás, pero creo que también ese trabajo fue lo que nos fue consolidando como grupo, ¿no es cierto? Bien, Matías, contanos un poquito qué es lo que se viene, qué proyectos tienen, o qué, digamos, charlas, qué movida tienen de acá, digamos, a un mes, dos, ahora en el futuro inmediato. ¿Tienen algún proyecto en mano, en mente? Y bueno, ahora más que nada estamos abocados a la tarea de los talleres, digamos. Todavía no hemos iniciado, pero justamente estamos armando el cronograma de lo que va a ser los talleres. Y bueno, hasta ahora lo que hay es la idea de dar folclore, se acercó una profe de folclore a ofrecer, dar clases. Bueno, también se va a dar guitarras. ¿Qué más? ¿Qué otros talleres? Apoyo escolar, bueno, apoyo para la gente acá de la carrera de trabajo social de la Universidad de José Paz, bueno, se va a dar también eso acá. Y bueno, hay otra serie de talleres a confirmar que es lo que nos está abocando en este momento, nos está llevando tiempo en eso, digamos. Cuando hablamos por ahí de ideologías, de políticas partidarias, recién la compañera acá comentaba, ¿no?, del espacio que habían dejado, no importa cuál. Simplemente digo, a veces es un pequeño impedimento, pero coincidir por ahí en lo más saludable, ¿no? Yo miro lo que pasó con el homenaje que hicieron a Tomás Quintero, ¿no? En general yo creo que la mayoría de los que trabajamos comunitariamente, ¿no?, socialmente, somos muy muy susceptibles, muy sensibles, ¿va?, al tema de derechos humanos, ¿no?, de apostar a la vida y todo eso. Digo, un poco sin politizarlo, a veces como lo veíamos anoche en el Congreso, ¿no?, que el tema de la democracia, ese odio acérrimo que hay, ¿no?, más que nada a los organismos de derechos humanos de esta gente, realmente no sería nada que fuera solo de derecha, sino tan antidemocrática, ¿no?, que ya los conocemos a muchos. Todo esto lo hace a como redoblar los esfuerzos, ¿verdad? No, sí, seguramente. Nosotros siempre pensamos en, más que nada, en apuntar a los jóvenes, en la cultura, como decía Luciana, que es una herramienta formidable para trabajar, porque creemos que es la base para poder empezar a generar un cambio, justamente desde esto, desde la mentalidad. Por ahí hay cosas que... Nosotros, vos dijiste algo de una cuestión generacional. Nosotros hemos compartido, bueno, con Carlos Maidán, Beto López Camelo, gente grande que compartió este espacio, y tenemos esa ida y vuelta que por ahí nos hace bien a nosotros y también a ellos, porque no, a veces entrar en discusiones. Entonces yo pienso que esta cuestión generacional nosotros también tenemos que transmitirla, porque hay chicos que son más chicos y están viviendo o conciben la realidad de otra manera. Y no es que nosotros tenemos la posta y le vamos a decir, esta es la realidad, pero por lo menos darle una serie de herramientas como para que ellos puedan pensar, puedan hacer una lectura y tener un pensamiento propio de qué es lo que está pasando, y nadie le tenga que contar lo que está pasando. Sí, bueno, como todo se entrelaza, ¿no? Dani, primero, ¿nos está recepcionando bien? Se escucha perfecto, Rubén. Bueno, me estoy equivocando entonces. No, nada, digo esto, cómo se entrelazan las coincidencias y la gente de bien. Déjame hablar un poco de lo antiguo para echarme la edad. Porque recién hablaba el compañero también de que es un barrio un poco longevo, ¿no? Yo me sentía como parte del barrio, me voy a pedir mudarme aquí. No, nada, digo, hablaba de López Camelo, de esta chica que le gusta la historia, a mí me gusta mucho la historia también. Y la historia está contada en serio, como lo cuentan por estos chicos, Rubén Domínguez, y yo les cuento a ellos que la radio estuvo presente en el Gomón cuando se estrenó una película de Fabián Domínguez hecha en Televiso. Después me recordás el nombre, por favor, recordámelo ahora. La película que proyectaron era, creo que, Fusilados en Delviso, ¿no? Fusilados en Delviso. Bueno, esa película, ¿cómo se entrelaza el tema? Lo que yo quería resaltar, que a veces no me sale tan bien hacerlo, ¿no? De el tema de apostar a la vida, a la cultura, a los derechos humanos. Y los pibes, cuando le hacen la herramienta, ¿qué le voy a decir a ustedes? ¿Cómo se engancha? Porque yo vi a los alumnos de Beto López Camelo, que habían hecho una película, otro corto, sí, respecto a los coroneles del ejército argentino, los herederos de San Martín, creo que se llamaba, sí, ¿no? Que hablaba un poco, no todo, lamentablemente, la mayoría fueron lo que pesó y marcó el desastre. Pero no todos, hubo militares desaparecidos, militares torturados y presos por no aportar a este terrible que se hizo, lo terrible que se hizo, ¿no es cierto?, en aquellas épocas. Así que, sobremanera, veo, confirman más dónde están parados. Así que, bueno, siguen con estas tareas todos los días, a gran esfuerzo, y creo que mucha, mucha gente, de una forma u otra, que tiene una mano como para recurrir, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí, tenemos, haciendo esto de los jóvenes y de la nueva generación, tenemos un nuevo compañero que se sumó, que es Luis, que es también vecino mío, él tiene 17 años, es muy jovencito, y tal vez al principio se acercó, bueno, por cuestiones de la música, que traía la guitarra, la enchufaba, empezaba a tocar, y tal vez quedándose en las reuniones y demás, como que fue viendo que había algo distinto, ¿no? Yo capaz que mucho no le preguntamos a él, pero por alguna u otra cuestión él sigue viniendo, ¿no? Apostando por este espacio que es político, es cultural, es social, es de memoria y demás, ¿no? Él creo que es muy importante esta de la transmisión, ¿no? Yo ayer daba clases a unos chicos de sexto año, o sea, que están a punto de recibirse. Veíamos un texto de historia de Pitaluga sobre la memoria reciente, y muchos pibes que no saben qué es lo que pasó durante la dictadura, qué pasó post-dictadura, tampoco se cuestionan, hasta en algunas cuestiones las rechazan a estas voces, tal vez, bueno, por cuestiones que heredan de la familia o demás. Y bueno, y lo importante que es que los pibes participen en diferentes espacios. Yo tal vez me enganché mucho con la parte política. Cuando iba al colegio participamos en el proyecto Jóvenes y Memoria. De hecho, este documental de Tomás salió de ahí, de ese proyecto. También es donde participa Beto López Carmelo con los pibes de las escuelas. Y está muy bueno porque es una instancia de reflexión, de preguntar qué es lo que pasó. También no es solamente de la historia que tiene que ver con la dictadura, sino también había muchos proyectos que habían que ver con el neoliberalismo, las consecuencias del neoliberalismo y demás. Y la importancia de que los pibes participen en esos espacios, sea La Brújula, sea Jóvenes y Memoria, sea Biblioteca Pablo Freire, donde sea, ¿no? Pero que hacerles concientizar a los chicos, ¿no? De que hay una realidad que tienen que ver y que ellos mismos tienen que indagar y participar en ella. Seguro. Dani, ¿alguna pregunta se te ocurre? No, enviarle nuevamente la felicitación por todo el trabajo tan importante que hacen. La verdad que, nada, cuando estuvimos allí nos vinimos sumamente emocionados por la participación, el compromiso, el trabajo en lo que fue la jornada por Tomás Quinteros. Nada, y bueno, manifestar esto, ¿no? Que los micrófonos de la radio están disponibles siempre que quieran compartir con nosotros cada una de las actividades que hacen. Bien, dale. Bueno, sí, me dicen desde producción que a disposición siempre, y que lo tienen muy en cuenta, bueno, eso me consta, ¿no? Permanentemente lo tienen en cuenta, como a otras organizaciones que la buscan por la gente. Más que nada, en serio, nos causa mucho placer, por lo menos se te va a buscar lo que digo, que la juventud, chicos jóvenes como ustedes, se preocupen por el prójimo, ¿no? Y otra cosa que decías, Luciana, es el tema de las memorias. Yo hasta hace poco tuve un programa de radio durante muchos años, no se llamaba Memoria porque Cheque Lund, que tenía un programa que se llamaba así, ¿no? Pero bueno, que apostábamos permanentemente a la memoria, pero permanentemente, y yo sigo apostando. Para finalizar, Matías, contanos si te quedó algo en el tintero, y si no, bueno, saludarte y agradecerte la bienvenida que me acabas de dar. Y no, bueno, básicamente, yo, para que tengan una pauta de lo heterogéneo que es este espacio y cómo nos gusta confluir en actividades con otros lugares, con otros espacios, hicimos una actividad el 23, que por ahí no funcionó mucho el 23 de marzo, porque previo al 24 es como que la agenda es muy apretada. Muy apretada, pero se hizo ahí en la Plaza de los Ferroviarios un evento donde hubo bandas de rock, de folclore, un espacio también heterogéneo hasta musicalmente, y en el cual trabajaron en forma organizada, bueno, Juan Carlos Tormo, Mario Filipa, Beto López Camelo, Carlos Maidana, que fue en realidad una forma de decir el ideólogo de todo ese evento, y bueno, La Brújula y otros espacios en el que se trabajó de una forma coordinada sin bandería política, simplemente apostando a la memoria y a la cultura, es eso. Entonces, por ahí eso grafica lo que nosotros somos y lo que queremos apuntar. Es eso lo que somos en esencia, trabajar desde ahí, también construyendo como un espacio de referencia en ese sentido. Porque políticamente no decimos que no somos políticos, somos muy políticos, lo que no somos partidarios en este momento. Bien, gracias. Por favor, gracias a vos. Luciana, para terminar, agradecerte mucho la atención y los mates que están riquísimos. Tal vez, bueno, para tener en cuenta, ahora en mayo vamos a empezar un ciclo de cine debate latinoamericano y argentino lo va a llevar al cabo la profesora con la cual hicimos el proyecto de Tomás Quintero, que es también buena profesora en el instituto allá en San Miguel, en el Instituto 42. Y va a ser un ciclo de cine debate que va a durar hasta octubre, noviembre, va a ser una película por mes, también con una intervención de algún profesor o especialista del tema. Vamos a empezar con Auka Liuben, de Osvaldo Bayer, después otra que tiene que ver nosotros, sobre discriminación, una película del Che, otra que tiene que ver con Monsanto, otra que tiene que ver con el agua, todas problemáticas que se las pueden mirar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y que atraviesan a todo el continente, tal vez sale de algún país en particular, pero en sí está atravesando a toda la realidad latinoamericana, así que en breve van a recibir seguramente noticias sobre este nuevo ciclo. Seguramente hasta ahora teníamos pautado que va a empezar el sábado 18 de mayo y después vamos a ir diciendo las otras fechas que van a ser con diferentes meses. Perdón, no me quedó claro, ¿a dónde sería? El lugar sí va a ser acá en La Brújula, van a ser seguramente por la tarde, van a recibir noticias sobre esto, pero bueno, van a estar todos bienvenidos, ¿no? La idea es que vengan todos para que el debate también se haga más rico, ¿no? Bien, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por venir acá. Bien, Dani, creo que salió bien la nota, no sé, ustedes dirán, la calificarán con cuánto, un 10 por lo menos. Nada, se escuchó muy bien, siempre es interesante dar a conocer el trabajo tan importante que hacen las organizaciones de la comunidad, una de las funciones primordiales de la radio justamente. Solo rectificarme una cosa, el documental que llegó al espacio Inca en Capital era Gatillo Navideño, que recuerda el asesinato de nuestra vecina Sonia Colman, vendedora ambulante, que fue producido justamente por estudiantes secundarios, al igual que Fusilado Sendalizo, pero fue esta película que llegó allí. Bueno, y además, sumamente interesante cómo se van multiplicando las producciones que colaboran justamente con la memoria. Bueno, Gatillo Navideño, Fusilados en el Viso, ¿sabés quién es Tomás Quintero? Como hicieron ahí en La Brújula, y bueno, tantas otras que van apareciendo, sumamente saludable, un trabajo que queremos difundir. Así que, bueno, sin duda estaremos nuevamente en una otra oportunidad visitando y compartiendo el trabajo tan importante de La Brújula. Abrazo, Rubén. Bueno, igualmente para vos, es de las notas que me gusta hacer. Abrazo grande y que tengan buen día.